papi. ¡Qué lindo! Así es como tú quieres, así mi papi. Me pongo tan caliente que me da fiebre. Mírame como tengo la chocha. Cochina.